Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas al especial de Mindalia Te Acompaña. Un placer recibiros a todos en este especial de Navidad 2024. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ya vamos a compartir una entrevista con Toni Espigares. Esta entrevista la hemos titulado las gafas rotas que te impiden ver la realidad. Pues vamos a conocer, como no, a nuestro especialista en el día de hoy. Hola, Toni, ¿cómo estás? Hola, Laura, pues muy contento de estar contigo y con vuestra audiencia, que es un honor para mí. Gracias, Toni. Pues muy contentos también nosotros de poder recibirte, de que hayas querido formar parte del especial y sobre todo de que nos traigas un tema tan importante como es este tema que vamos a tratar para el cierre de ciclos, para afrontar una nueva apertura de un nuevo año, porque ahí de repente las creencias limitantes, los patrones repetitivos nos pueden bloquear muchísimo la vida completa. Así que vamos a estar precisamente hablando un poco en este marco y en este contexto. Vamos a empezar, si te parece, por identificar ese título que hemos dado a la entrevista, unas gafas rotas que nos están impidiendo conectarnos con el presente, conectar con lo que de verdad está pasando. Pues sí, Laura, la verdad que en mi vida yo pasé diferentes momentos y podemos llamarlos crisis, y uno fue cuando lo perdí todo. Y ahí me volví loco un poco, ahondando en mi ser para entender por qué ocurría lo que ocurría, por qué gente tenía éxito y por qué fracasaba, ¿no? Y entonces me obsesioné con mucha lectura, con mucha información sobre física cuántica, vibración. Y me di cuenta de que la vida que vemos no es real, es una interpretación total de nuestro cerebro. O sea, lo que la ciencia dice es que vemos fotones y que esos fotones de luz hacen una interpretación en el cerebro y que esa interpretación en el cerebro no es la realidad, es lo que tú eres. Entonces, cuando te das cuenta de que la vida, las personas normalmente viven en estados de supervivencia, de estrés acelerado, prolongado, con traumas, situaciones difíciles cuando eran niños o incluso temas del transgeneracional, te das cuenta de que la vida que estás viviendo o las gafas con las que ves la vida están distorsionando tu realidad, ¿no? Entonces me obsesioné cómo podemos limpiar esto para definir y trazar una vida desde la gratitud, desde el amor, viviéndola enamorada. Lo mismo, la vida que vas a vivir es muy similar, pero tú te quitas las gafas rotas y te pones unas, las del amor, ¿no? Bueno, Toni, yo tengo entendido que nuestro cerebro no distingue lo que es real de lo que nosotros le decimos, ¿no?, que puede ser real. Es decir, si imaginamos algo, un pensamiento intrusivo, catastrófico, eso realmente nos condiciona y nosotros lo vivimos a nivel corporal, precisamente como si fuera una realidad, como si estuviera pasando, y no tenemos esa capacidad de poder distinguir, ¿no?, o diferenciar entre ese tipo de pensamientos reales o no reales. Para afrontar, por ejemplo, situaciones así desde el amor en un marco espiritual, ¿cómo podríamos empezar? Bueno, tenemos que identificar que, como tú bien dices, lo que pensamos, sentimos, reaccionamos es lo que estamos emanando y atrayendo desde el campo sutil, desde la energía, cada uno que le ponga el nombre que considere Dios. Entonces, cuando entendemos que nuestro cuerpo, como tú bien dices, puede reaccionar a determinadas situaciones, pues si yo por una calle pasé un día y una moto intentó robarle a mi mujer el bolso, cuando vaya a pasar por esa calle nuevamente, vaya con mi mujer o vaya solo, mi cuerpo de forma subconsciente se va a poner tenso, porque en ese momento yo tuve una situación difícil. El problema es que la gente vive en esos estados de estrés prolongado durante mucho tiempo. Y no se trata de que te roben el bolso, se trata de que no llegues a final de mes, de que seas madre soltera, de que tengas dobles hipotecas, de que una serie de condiciones, de que no aguantes el trabajo ni a tu jefe, ¿no? Una serie de condiciones que te van cambiando tu química interna, y el problema es que nos vamos haciendo adictos a una serie de químicos que vamos generando día a día. Cuando hemos repetido tanto ese tipo de patrón, ¿no?, ese tipo de pensamiento catastrófico, que normalmente tenemos entre 70 y 90 mil pensamientos, de ellos el 80% son repetitivos y muchos, la gran mayoría, nunca pasarán y también son negativos. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que estamos totalmente adictos a emociones del pasado, como al mal jefe, a la mala pareja, a esa relación que es tóxica, pero necesito criticar porque con ella me siento, pues estamos criticando, frustrando, y tengo ese químico que reafirma sentirme de esa forma que me he sentido durante tanto tiempo, ¿no? Entonces es importante que para poder cambiar eso seamos conscientes de qué estamos pensando, de qué estamos sintiendo, porque es la forma que cuando tú sales de tu día a día, de tu ruido automático, de tu sentir automático, que hay gente que vive, pues podríamos decir, en la miseria, está tan cómodo en la miseria que no quiere salir de ahí, cuando tú eres capaz de observar ese tipo de ruido mental y ese tipo de sentir diariamente y tus acciones, que también dependen de lo que piensas y de lo que sientas, pues te das cuenta de que no eres lo que piensas, no eres lo que sientes, eres el observador y empiezas a tener cambios importantes en tu vida, pero tienes que hacer un trabajo de esfuerzo para poder salir de ese modo totalmente automatizado y totalmente memorizado de patrones, reacciones automáticas, hábitos automatizados que repetimos día a día, ¿no? Gracias, Tony. Para abordar estos patrones, para abordar estos bloqueos emocionales, tú nos propones diferentes herramientas técnicas, algunas científicas, otras más místicas, espirituales. ¿Cómo podemos abordar un tema así, ¿no?, tan común en cada uno de nosotros, desde la meditación, por ejemplo? Bueno, normalmente en este tema que es gafas rotas, lo que suelo llevar a la gente es a respiraciones circulares en el que entren en estados alterados de conciencia. Muchas veces cargamos traumas, emociones muy ancladas, creencias muy limitantes, el entorno es un poco, puede ser, si estás viviendo en países complicados como Venezuela, pues a veces el entorno también te frena a que tú puedas vivir desde tu mayor potencial. Entonces, lo que yo me he dado cuenta de que la mente consciente no tiene capacidad de llegar a partes del cerebro que están muy ancladas de la mente subconsciente, ¿no? Entonces, a través de las respiraciones circulares, que entras de forma más fácil en estados de trance, ¿no? Cuando entras en estados alterados de conciencia y tus ondas cerebrales van bajando, pues de beta, que es como estamos ahora mismo tú y yo hablando de forma analítica, van bajando a alfa y van bajando a zeta. Cuando entramos en ese estadio de relajación, tu cuerpo está casi dormido, pero tú estás ligeramente despierto, ahí se abre la puerta entre el consciente y el inconsciente. Y si tú haces un viaje en el inconsciente, no tú como el sanador o tú como el que vas a intentar liberar el trauma, sino que tú te fundes a una conciencia mayor, le puedes llamar Dios, le puedes llamar la fuente, le puedes llamar el campo sutil o el quantum, y le permites a esa inteligencia que conecta a todo y a todos a que haga el trabajo por ti. Entonces, lo que yo normalmente hago en este tipo de meditación, hago una respiración prolongada de 3 ciclos con apnea para entrar en ese estadio de conciencia alterado, y luego vamos repasando pues diferentes etapas de la niñez. Muchas veces nuestros padres, porque nos dijeron algún momento, bueno, si no hemos tenido traumas muy grandes, nos dijeron cosas que a ese niño interior nos dolió, ¿no? Entonces, puede que incluso lo hayas olvidado, lo hayas bloqueado. Llegar a de permitir que tu cuerpo en ese estadio de trance te conteste y te diga, mira, esto está aquí y esto está agarrado, esto está anclado y esto hay que liberarlo. Entonces, voy por 3 etapas. Voy por el estadio de niño, de cuando eras pequeñito, entre los 5 y los 7 años, porque ahí tu cerebro no tiene filtros, estás viviendo como en un estado de podríamos decir, de ensoñación. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario, por eso creemos tanto en reyes magos, en hadas y demás cuando somos pequeñitos, pero también lo que no es bueno para nosotros no lo creemos. Luego hago otro viaje que es al vientre materno. La ciencia ha descubierto que lo que experimenta tu madre cuando tú estás en el embarazo es significativo a la hora de... Entonces, muchas veces hay personas pues, que no se sienten queridos, es el cuarto de la familia, la madre no tenía mucho dinero, se acababa mil cosas y pueden experimentar determinadas emociones que no son suyas. Y luego también hacemos otro estadio hasta el transgeneracional, ¿no? Lo que la ciencia ha desvelado es que estamos atados a tres generaciones. Yo siempre lo explico como un aguacate. O sea, yo soy el hueso, la parte materna es la carne del aguacate y también tengo conexión con los abuelos, que es la cáscara, ¿no? Entonces, cuando entendemos que a veces tenemos pactos inconscientes al linaje, podemos liberarlos, no desde, como te decía, de una forma consciente, tú liberándolos. Te permites que una conciencia mayor haga por ti el trabajo, te fundes a esa inteligencia y te rindes a que él opere por y para ti, porque él da vida a todo, ¿no? Entonces, lo que yo me he dado cuenta, sobre todo en estos años que guío meditaciones y que más de 500.000 de personas me escuchan en YouTube cada mes, es que la gente puede literalmente cambiar y que todos tenemos una capacidad brutal de resarcirnos y de vivir una vida desde el amor, desde la gratitud, desde la plenitud, totalmente, ¿no? Y esta es una de las técnicas de muchas que usamos. ¿Has tenido alguna experiencia significativa en este sentido cuando al realizar una meditación en tu propia persona o incluso con una persona que haya venido, ¿no?, a ti buscando esa ayuda, ¿haya habido un cambio instantáneo de forma significativa? Te sorprenderías. No una, he tenido muchas experiencias, porque cuando tú te permites entrar en estados alterados de conciencia, lo que la física cuántica nos desvela es que el tiempo en la presencia es eterno. El espacio y el tiempo cambian y tú puedes vivir vidas pasadas, vidas futuras, puedes ver a familiares que han fallecido, puedes permitirte ser tocado. Esto los místicos lo llaman shamadhi, nirvana, tocado por una inteligencia mayor y sientes un amor tan profundo, que esto lo he vivido yo en mis carnes meditando, que yo tengo dos hijos, los amo con todo mi corazón, pues he sentido un amor que diría que es por 10.000, algo que te desborda dentro de tu corazón, que te saltan las lágrimas de un amor tan, tan, tan significativo. Entonces, por eso siempre les recomiendo mucho a la gente que mediten, que se observen, que entren dentro y que vayan buscando la técnica que para ellos le funcione, ¿no? Pero sí he tenido, y luego muchísimos, nosotros llevamos ya pues muchos años y tenemos un grupo de meditación los martes y la gente, he ido viendo cómo florecía. Gente, personas pues que tenían traumas de padres abusadores, ¿no? Y decirme, Tony, he perdonado a mi padre llorándome desde el corazón y mi vida antes era un 5 y ahora es un 9, ¿no? Estoy escribiendo un libro, tengo 62 años y nunca he tenido tanta energía. Esto de meditar y conectarme con algo sutil es maravilloso. Entonces, es muy reconfortante como ves el cambio literal en las personas, ¿no? Me encanta el concepto de florecer, ¿no? Porque nos lo imaginamos precisamente así, ¿no? De estar muy pequeñitos nosotros en esa luz interior y de repente que esa luz pues pueda resplandecer al resto, ¿no? Y evidentemente pues salir hacia afuera y también verse, supongo, mucho reflejado, no solamente en la persona, sino en el entorno, ¿no?, que rodea a la persona, porque me imagino que todo eso influye. El entorno... Básicamente muchas personas quieren muchas veces, ¿no? A mí me llegan centenares de mensajes por YouTube, muchos por Instagram y me dicen, es que necesito cambiar mi entorno. Tú no puedes cambiar tu entorno, tú puedes ser más grande que tu entorno. Muchas personas son muy chiquititas y el entorno es verdad que dicta mucho. No es lo mismo nacer en China, en una ciudad trabajadora con solo fábricas, que nacer en el sur de España o en una ciudad pequeñita en Perú, ¿no?, en lo alto de la montaña. Cuando te das cuenta de que tu entorno va a dictar un montón de paradigmas, de creencias, de circunstancias, la relación con el dinero, la persona que viva en China con el de España, con el de Perú, va a ser totalmente diferente, igual que la relación con familias y demás. Tu entorno dicta muchísimo de ti, pero cuando te das cuenta que eres más grande que el entorno y que puedes trascender las limitaciones que te has implantado durante toda tu vida y te han inculcado, porque estos son como paquetes, estás totalmente programado, y te puedes decir, ¿qué me está limitando, ¿no? ¿Cuánta gente no tiene problemas con el dinero? Que cree que el dinero es malo, que no llego, que tal, que cual, que solo tengo que trabajar muy duro para esforzarme mucho para ganar dinero. y te das cuenta de que el dinero es una energía, que tu creencia está creando una realidad en función de eso. Cuando tú entiendes que eres el que interpreta tu realidad en función de todas esas creencias, puedes hacer un cambio significativo. Oye, yo quiero que el dinero me ayude en mi vida porque cuando lo tengo es bueno, porque puedo hacer un montón de cosas, puedo ayudar. Yo siempre digo que el dinero es como un ángel o un demonio. Depende de ti, que eres el que lo usas. Hay gente que es maravillosa con dinero y hay gente que es mala con y sin dinero, ¿no? Entonces, pero tenemos muchas creencias asociadas a muchas cosas, al sexo, a las religiones, a los políticos. Entonces, tenemos que entender que lo que nos limita es la creencia que tenemos en determinadas cosas, ¿no? Y es importante que en este tipo de trabajos lo vayas observando, cambiando, y sobre todo para que te ayude a vivir la vida que quieres experimentar, porque lo que venimos aquí es a experimentar un mundo dual de bueno, malo, frío, calor, blanco y negro, ¿no? Y qué maravilla de dualidad, ¿no? Que nunca nos falte la integración de la luz y la sombra, porque eso también nos constituye realmente como las personas que somos. Vamos a hablar un poco del enfoque místico combinado con el enfoque científico, porque aquí hay una parte también muy lógica, digamos, muy racional dentro de tu trabajo, Tony. Sí, bueno, básicamente, como te comentaba antes, Laura, yo lo pierdo todo. Y en ese estadio de supervivencia tan desesperado, yo tenía una pequeña empresa, muy jovencito, me dejan a deber más de 60.000 euros. Yo tenía un prestigio, era joven empresario, asociado, en la ciudad de Granada se me veía muy bien, pero yo tenía como una máscara de lo que se suponía que era el éxito, ¿no? Cuando yo lo pierdo todo y me voy, y en ese estadio de estrés tienes varias opciones: pelear, huir o esconderte, ¿no? Entonces es lo único que te hace el cuerpo cuando te sale el león. Que esto está bien, que tengas estrés, todo el mundo está bien, porque si sale el león, pues tú sales corriendo o te escondes, ¿no? El problema es cuando lo tienes durante mucho tiempo. Entonces yo ahí decido huir y huyo a Brasil. Y en Brasil, como te comentaba, yo me obsesiono. Entonces hay un doctor que para mí es significativo, el doctor Joe Dispenza, que explicaba de forma desmitificada como la ciencia puede entenderse a nivel meditativo de física cuántica. Pero también me encantaba la parte mística, como Castaneda, como estos el diario de un yogui, toda esta cultura más desde el cosmos, desde la conexión cuerpo con la naturaleza, ¿no? Entonces lo que yo fui, yo lo que siempre digo es que soy un experimentador. Yo lo que la gente ve en YouTube o en mis redes es lo que yo voy aplicando en mi vida. Y la gente ha podido ver cómo yo he cambiado mi realidad. Yo vivía en Inglaterra con el frío, con una situación económica precaria, tenía que limpiar toda la parte de la deuda. Y todo eso ha cambiado. Vivo enfrente de la playa con una casa enorme, con una familia maravillosa, con unos ingresos recurrentes. Y es porque he cambiado mis creencias y cada día me conecto con esa inteligencia sutil, que le puedes llamar desde la parte científica o desde la parte mística, ¿no? Pero cuando lo combinas, entiendes lo que los místicos llamaban un shamadhi, que ahora lo que la ciencia te dice es que tu cuerpo entra en un estado de orden tan, tan coherente, el corazón está expandiéndose en el campo electromagnético se expande, tu cerebro entra en un orden perfecto y tus ondas pasan de estar en zeta a gamma y entras en un estado o homeostasis perfecto. Y esto es lo que los yoguis decían, me ha dado un nirvana o un shamadhi. Entonces, cuando lo vas mezclando todo y lo experimentas en tu carne y lo aplicas con la gente, te das cuenta de que todo está muy hilado, pero muchas personas necesitan desde la ciencia y otras desde la espiritualidad. A mí me da igual por qué camino vayas, porque al final el camino que a ti te funcione es el que te lleve a vivir con esas gafas del amor, a permitir ver la vida desde otra perspectiva, al estar conectado con una fuente de amor que te guía desde el corazón, a no tomar decisiones desde el ego, desde la necesidad o desde la dualidad, sino a tomar decisiones que me iluminen, que me ayuden a transformarme en mi día a día, que me ilusionen, aunque no me den dinero, pero que me hagan vivir, que me levante por la mañana y diga, ¡fua! Esto es un regalo. Y he estado viviendo engañado durante tanto tiempo y cuando lo vives así, pues, y ayudas a que otros lo vivan con esa pasión, te das cuenta de que todo cambia y todo tiene sentido, ¿no? Yo me voy a ir, digamos, a un extremo en este sentido, Tony, para ponerte en un caso de, por ejemplo, una persona que no crea, digamos, en una de las dos partes, ¿no? De esa dualidad, digamos, de lo místico o lo científico, que se vincule mucho más con una de las dos partes y que diga, pues yo a lo mejor siento que la espiritualidad no me va a funcionar, que también se puede dar, ¿no? O se puede ver, digamos, sobre todo en consultas, este tipo de situaciones. ¿Qué podemos hacer ante esa no apertura mental? Porque, claro, me imagino que toda esa claridad mental influye muchísimo en el proceso del paciente y en su recuperación. Yo, Laura, normalmente no hago one-to-one con personas, hago con grupos grandes. Y lo que a mí me funciona es decir los beneficios, sobre todo, que tiene la meditación en tu día a día, ¿no? Esto es ciencia, esto lo dice la ciencia, no lo digo yo. Tú, si meditas entre 8 semanas, vas a tener unos cambios significativos en la parte prefrontal de tu cerebro, tu forma de reaccionar va a ser diferente, tu forma de pensar, de sentir, de actuar. Estás empezando a cambiarla, tienes más resiliencia, más compasión, más amor. Cuando abres el corazón y lo expandes con emociones de gratitud, dicha y compasión. Entonces, a mí lo que me gusta es que lo experimente. Yo tengo un programa de 111 días de meditación, método Espigares. Aquí, ¿qué hacen? Meditan en la mañana y en la noche, con información. La información te ayuda a que la meditación sea más sencilla de aplicar. ¿Y por qué hago esto? Oye, Tony, ¿pero por qué me fundo en la vacuidad, en la nada? Pues yo te explico por qué y luego tú lo aplicas. Pero tienes que hacer el trabajo. Entonces, a los que no creen, a mí me gusta mucho decirles, por ejemplo, yo tengo muchísimas personas, sobre todo al principio empiezan a llegar mujeres que meditan. ¿Qué ocurre? Cuando la mujer florece, porque me han llegado casos de personas con depresión clínica, con pastillas, croguis durante muchos años, oye, Tony, no salgo de aquí. Y yo lo único que le digo, medita, medita a diario. Ponte vídeos en YouTube y medita todos los días, en la mañana y en la noche. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el marido ve florecer a su mujer que estaba hundida en ese lugar de fango, ¿qué hace el marido? Le dice, oye, ¿puedo meditar contigo? Porque su luz interior está cambiando externamente su realidad. Esa mujer que venía deprimida, sin dinero, con un montón de problemas, situaciones precarias, que se ha florecido, que ha creado su negocio online, su pastelería, todo. ¿Qué ocurre con el marido que dice, yo quiero esto? Al incrédulo se le da con la realidad, ¿no? Pero a mí me gusta sobre todo con la práctica, ¿no? Y cuando tú pones a todos en comunidad, como lo que yo hago en estos 111 días, nos conectamos a un horario, todos juntos, aquí no falta nadie, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, evidentemente hay cambios significativos internos, no te queda otra. Tú estás bajando tu ruido mental en un horario que tus ondas cerebrales son perfectas, conectando, abriendo tu corazón día a día, sembrando intenciones, amor y una serie de patrones y creencias antiguos y enamorándote de un futuro, que eso no hemos hablado, pero enamorándote de un futuro, que es el que tú defines para enseñar a tu cuerpo a vibrar desde esa sintonía. Evidentemente, cuando la gente termina esos 111 días, lo único que te pueden decir es gracias. Has cambiado mi realidad. Mi vida es similar. Puede ser muy parecida, pero yo me he quitado las gafas rotas y me he puesto las del amor. Así que lo único que le diría es práctica. Me detengo ahí precisamente en el cambio de realidad. Normalmente en estos grupos, ¿por dónde ves que empiezan las personas a cambiar? ¿Cuál es la primera señal de que esa evolución se está produciendo y de que van a florecer? Sobre todo cuando a mí me dicen, Tony, ya no reacciono de la misma manera. Ya estoy pensando desde otro lugar. Me estoy obsesionando con leer, con aprender, con nutrirme. Sobre todo cuando empiezan a ver la vida, yo siempre digo, cuando tú empiezas a meditar, y si lo haces en comunidad, hay como lo que la ciencia dice es que hay una sincronía entre corazones y energía. Entonces, lo que tú consigues solo no lo consigues en grupo. Y esto hay estudios científicos en Estados Unidos de grupo de meditadores, de miles de personas meditando con la intención a un sitio concreto y se vieron reducciones de crímenes, una serie de impactos significativos en dónde mandaba la intención. Cuando tú empiezas a meditar y meditar en colectivo, la gente literalmente empieza a vivir desde otro lugar. Deja de vivir en supervivencia y empieza a vivir en creación. Cuando tú tienes el corazón abierto, tú puedes crear. Has dejado de luchar, has dejado de huir, has dejado de esconderte. Y tu corazón le dice al de arriba, que estamos bien, deja de correr. ¿Y qué ocurre? Llega la creatividad, llega la ilusión, llega la pasión. Entonces, de las alternativas que tiene, me dice, oye, me he apuntado a clases de baile, que nunca me había... No me había atrevido, Tony, pero me ha apuntado porque me da mucha ilusión. O te dicen, estoy escribiendo un libro. A mí, Laura, me han mandado como 4 libros firmados diciendo gracias por ayudarme a ver mi potencial interno. Tú sabes lo que es la honra y la satisfacción de que la gente conecte con su genialidad interna. Que todos somos genios, dormidos. Estoy en un estudio de la NASA que hicieron en el 70, que querían estudiar a chicos prodigios. Estudiaron desde los 2 hasta los 7 años a unos 700 niños. El 98%, Laura, eran prodigios. Siguieron haciendo test a lo largo de los años. A los 13 años, solo el 70% seguían siendo prodigios. A los 16 años, solo el 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra cultura, nuestros padres, nuestros maestros, nuestro entorno, van adoctrinándonos y van adormeciéndonos, porque tenemos que sentarnos y dar matemáticas en vez de despertar nuestros dones y talentos cuando somos pequeñitos. Entonces, los ves, sobre todo los ves, en cómo están cambiando su día a día y cómo se levantan con mucha más pasión, ilusión y agradecimiento, ¿no? Pues gracias, Tony. Muy agradecidos por el aporte que estás haciendo en esta entrevista y en este especial de Mindalia te acompaña. Permíteme un momentito que veamos un vídeo informativo. En nada estamos de vuelta para continuar con esta charla. ¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Seguimos junto a Tony Espigares aquí en Riguroso Directo. Y bueno, Tony, hablando de esta maravillosa labor que haces por el mundo, por y para el mundo, me gustaría que para todas las personas que están resonando, que se están sintiendo identificadas, que de repente dicen, oye, a mí me está pasando, yo necesito florecer, puedan saber dónde acudir, cómo hacerlo, por dónde empezar, ¿no? ¿Dónde encuentro a Tony Espigares? Así que ahí te voy a dejar el espacio para que nos dejes la información. Gracias, Laura. Pues básicamente mi apellido es muy poco común, así que con Tony Espigares me pueden encontrar en el canal de YouTube, en mi web, en Instagram, en todas las redes. Y hay diferentes opciones. Tenéis opciones de meditación en grupo cada martes que nos reunimos. Llevamos ya más de 2 años reuniéndonos gente de muchas partes del mundo y es maravilloso la familia que se está creando. Es la llave a una vida extraordinaria. Luego tenemos retiros, ahora vamos a Colombia que está fully booked, está completo, pero vamos a México, también haremos más cositas por aquí por España este 2025, tenemos una agenda muy apretada de retiros donde salimos de esa zona de confort, de ese ruido diario y nos permitimos ir a un lugar donde todos hablamos el mismo idioma y es maravilloso, ¿no? Tenemos un planning en Cancún para seguramente septiembre, muy interesante, con un grupo bastante grande. Y luego tenemos un producto, un proyecto que es más de estos 111 días, que es el método Espigares, que lo vamos empezando y terminando. Terminará en febrero y empezará otro en marzo, con lo que cada 3-4 meses nuevas personas vienen para ese reto de 111 días, sobre todo de meditación, con mucha respiración y de transformación, ¿no? Así que me pueden encontrar en tonyespigares.com. Yo quiero recordar a las personas que están en YouTube en este momento que aquí abajito vamos a facilitar la información a nivel de web, de redes sociales, que Tony nos ha dejado a nosotros para que le podáis encontrar de una forma muy sencilla y le podéis contactar. Si no estáis en este momento en YouTube, ya sabéis que más tarde, como esto queda grabado, vais a poder ir también y esa información quedará de forma permanente. Así que ahí la tenéis a modo muy sencillo. Tony, vamos a ver algunos de los casos que nos llegan a través de la audiencia, pues para ver también, para enriquecer un poco la experiencia, ¿no? Y ver un poco qué soluciones podríamos dar al respecto. Nos escribe Miguel desde España y nos cuenta que tiene 36 años y que su creatividad resulta bloqueada, o él se siente así al menos, como si una voz interna le dijera que no es lo suficientemente bueno. Nos pregunta qué ejercicios podría hacer para liberar esa creatividad y deshacerse de las limitaciones. Primero le diría que la valía que él tiene es una creencia en función de lo que ha vivido y experimentado, con lo que él es mucho más, tiene mucho más valor. Hay un ejercicio que yo llevo haciendo mucho tiempo, que es mirarme al espejo y decirme que me amo tal como soy, que soy pureza, grandeza y luz. Pero sobre todo, si quiere tener cambios significativos en su creatividad, la clave está en el corazón. El corazón es la puerta a tu alma. Y lo único que tiene que hacer cada día es dedicar 5 minutos, cerrar los ojos, llevar sus manos al pecho y toda su atención llevarla al corazón. Y inyectarle, por decirlo de alguna manera, emociones de alta vibración, como puede ser la gratitud, la autenticidad, la dicha, la compasión, el éxtasis, el amor. Cuando tú cambias tu forma de sentir, tu valía, tu amor propio también cambia. Entonces, si su creatividad está bloqueada, el corazón es la llave. Y si practica abrir su corazón a diario, esto a nivel científico tiene unos cambios significativos importantes, porque cambias tu química interna, toda la parte, determinados sistemas van cambiando y van entrando en una armonía perfecta. Entonces, cuando abres tu corazón, tu campo electromagnético se expande. Y hay momentos que sientes tanto, tanto amor, yo le llamo como sabanazos, que es como que te hace así el corazón y le llega al cerebro tanto amor que dices, que lloras con mucha facilidad de tanto amor que tienes dentro, y esa es la clave para que fluya la creatividad. Pues gracias por esa respuesta, gracias también a nuestro compañero por trasladar su pregunta. Vamos con una más. Nos dice Roberto Amor: hola Tony, gracias, gracias, gracias. Después de jubilarme he perdido mi propósito, me encuentro pensando que ya es tarde para cambiar. ¿Cómo transformar esta percepción? Yo creo que mucha gente siempre busca el propósito o el significado de la vida con una cosa. Lo que yo me he dado cuenta es que todas las personas estamos en una evolución constante. Lo que para mí a los 25 era importante, a los 55 no lo será, y lo que será a los 70 será totalmente diferente. Si te has jubilado, necesitas buscar tus pasiones. De todo lo que tengas alrededor, tienes que elegir la que más te ilusione, la que más te brille, la que más te haga levantarme. Yo recuerdo a mi padre que se jubiló y entró en eso. Y mi padre, cuando era joven, tuvo en España le llamamos asa, tuvo un huerto muy grande donde cultivaba, y él tenía mucha conexión con la tierra. Entonces, yo me acuerdo que fui a hablar con el ayuntamiento de donde viven y le dije, ¿sabéis si hay unas parcelitas de tierra pequeñitas para que mi padre, tipo hobby, pueda labrar? Bueno, mi padre cogió esa parcelita, y tiene 76 años y le brillan los ojos. Él ahora mismo ve vídeos en YouTube, se ha hecho como el jefe de las parcelas, porque sabe mucho, acaba de tener lombrices para tener la tierra, es maravillosa. Entonces, de todo lo que a ti te haya gustado, combinado con tus dones y talentos, busca algo que te haga brillar. Porque tienes muchos, muchos dones que muchas veces la gente dice, es que yo soy muy bueno en la carpintería. Pues haz carpintería. Es que yo soy muy bueno en escritura. Pues escribe. Entonces le diría que de todas las opciones, la que más le apasione y le ilusione, y que empiece a buscar formas de que se haga un hábito en su realidad, y tú verás cómo empieza la pasión y la ilusión en su vida. Esto se da de forma muy común, Tony, cuando hay un cambio brusco en nuestra vida, ¿verdad? Como que perdemos el rumbo, la mirada del propósito o de aquello que de verdad sentimos que queríamos hacer, pero ya de repente es como que, bueno, ahora no es el momento. Siempre nos ponemos como esa traba, ¿no?, mental, para no nunca llegar a aquello que realmente deseamos. Así es. Básicamente la gente vive muy en el paradigma del hacer, del tener, del conseguir, del seguir cubriendo las necesidades de la familia, ¿no? Cuando muchas veces pierden ese trabajo que, ¡hala! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues a veces ese tipo de dificultades, de crisis, son la palanca que nos ayudan a que salgamos de nuestro mayor potencial. Y es verdad que hay muchas veces que hay situaciones muy difíciles, pérdidas, enfermedades muy grandes, pero que si sales de ahí y miras hacia atrás, dices, es lo mejor que me pasó. Si yo volviera atrás y tuviera que vivir otra vez mi ruina, tener que irme a Brasil, tener que vivir 10 años en Inglaterra, te diría, Laura, que lo volvería a hacer porque me convirtió en la persona que soy ahora. Si no hubiera tenido ese momento difícil, no me habría convertido en el ser que soy ahora. Entonces es importante que las dificultades la gente las vea o las interprete desde un lugar de superación personal que a veces pues no es fácil. Yo creo que también en esa parte profesional, Tony, te avala tu parte personal, ¿no?, y toda aquella vivencia que has tenido y que has venido también a compartir aquí en Mindalia. Yo quiero agradecerte también por eso, ¿no? Muchas veces, y siempre me gusta recalcarlo, vemos al profesional y no vemos tanto a la persona, ¿no? No sabemos esa historia de vida, pero evidentemente la historia de vida que nosotros tenemos nos condiciona en todo y también nos condiciona a la hora de la empatía, de entender a otra persona, de poderle ayudar, de poderle acompañar. Me parece súper importante. Voy a por la última pregunta del día de hoy, lamentablemente, porque todas son súper interesantes. Me quedo con Elena, que nos escribe, mexicana viviendo en Madrid, nos escribe desde Madrid y nos cuenta que está aprendiendo a meditar y a gestionar su estrés, pero que todavía siente que algo la está deteniendo. Nos pregunta cómo avanzar hacia una realidad más amorosa y clara. Bueno, primero decirle que felicidades por tomar la decisión de meditar. Cuando implementas el hábito de la meditación en tu vida cambia. Y le diría que al principio es difícil, es muy frustrante porque tú tienes, como decía anteriormente, 70, 90 mil pensamientos al día y hay muchos mitos que te dicen, es que tengo que dejar la mente en blanco. Es imposible, no puedes dejar la mente en blanco. Llevas pensando durante 30 años de una forma tan recurrente que lo primero que haces en la mañana es empezar a poner foco en todos los problemas, el mail, la comida, los niños, las tareas. Tu cortisol que te inyectan para que te despiertes, te activa y sobre todo con los riesgos, preocupaciones. Entonces, cuando tú te sientas, cierras los ojos y te permites estar contigo, al principio es muy incómodo porque llevas estando sin ti durante muchos años y tenemos un montón de distracciones como Netflix, redes sociales y tomar unas cervezas con los amigos, ¿no? Entonces, cuando entiendes que ese estadio es para prestar atención a algo concreto, la meditación, sobre todo en el inicio, es llevar tu punto de atención a la respiración, a una visualización, a un mantra, a una repetición, que luego esto tiene un montón de fases y pues hay mil formas de meditar. Uno de los consejos que te daría es que cuando llegue el pensamiento, no te frustres. Que tu cerebro se dé cuenta de que el pensamiento llegó es muy difícil, porque tú llevas pensando de forma automática durante mucho tiempo. Si tú te frustras, tu cerebro no aprende. El cerebro aprende con aprobación, no con frustración. Cuanto más te frustras, menos te va a enseñar el cerebro que te fuiste. Entonces, cuando te das cuenta de que te has ido, observa los pensamientos. El hecho de observarles, hay un cambio significativo a nivel neuronal. No eres los pensamientos, eres el observador de los pensamientos y te permites irte con ellos. Y te permites, si deseas, disolverlos y volver a tu estado meditativo, a la respiración, a lo que estás, a la guía, a lo que consideres, ¿no? Entonces le diría que es como una maratón. Al principio caminamos, luego vamos caminando y corriendo, luego vamos corriendo y luego podemos hacer 20 kilómetros y luego hasta 42, ¿no? Yo tengo meditadores los martes que hacemos meditaciones de más de una hora que me dicen, Tony, pareció 10 minutos. O sea, en cuestión de segundos entran en un estadio perfecto, pero esto es una habilidad. como todo. Y cuando empiezas, pues a veces como el correr o el ir al gimnasio nos duele, ¿no? Y sobre todo los músculos, pues pasa igual. Solo paciencia y que cada día siga la práctica. Gracias, gracias y gracias a todos por vuestras preguntas. Gracias también a ti, Tony, por responder y por dar un poco de luz a las personas que se han atrevido a compartir la experiencia, que oye, eso me parece también súper valiente, ¿no? El venir aquí y de repente trasladar tu caso, ¿no? Que no es fácil reconocer en lo que estamos fallando, o ver o sentir que de repente algo no está bien y decir, bueno, quiero hacer algo por cambiar. Yo creo que ese es el primer paso y es, digamos, la primera intención, ¿no? Es lo que nos marca la diferencia para que de verdad podamos florecer, evolucionar en nuestro camino de vida y hacia esa luz interior. Hemos llegado al final de la entrevista de hoy, Tony, así que quiero que seas tú quien pueda cerrar este encuentro y esta charla. Para mí ha sido un placer poder aprender de ti, poder conocer tu fantástica labor y que desde Mindalia podamos seguir viendo todo el éxito que llevas cosechando en estos años que te avalan como profesional. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Si tuviera que mandarle un mensaje a la audiencia es que sois genios. Tenéis una luz interna increíble, a veces dormida, y que solo necesitáis permitiros día a día conectar con ella. Que esa esencia, que esa luz, que ese brillo ilumine vuestro camino y el camino de muchos otros. Porque cuando brillas por dentro, tu vida es un recorrido donde inspiras a otros y haces que otros brillen. Así que recordaros que sois genios y que lo único que necesitáis es despertar. Os mando un beso, muchísimas gracias por esta charla y nos vemos en la próxima.